Creo Secretaría General de Gobierno tiene el agrado de compartir con ustedes una cápsula de contenido de su programa Saludablemente Mayor. Datos que darán reflexionar, pensar, un aporte a la cultura e información de todos nuestros adultos mayores, sus cuidadores y familia. De la vitamina D disponible que nos sirve para fortalecer los huesos, para la fijación del calcio, para mantener el sistema inmune, viene del sol, solo un 20% de los alimentos. Por lo tanto, exponerse diariamente 15 minutos en la mañana y en la tarde nos va a mantener fuertes y saludables. Vitamina D, ahí estaba hablando nuestra buena amiga la naturópata Denise Ortiz. Un momento de salud junto a todos ustedes aquí en la Radio Puente Alto en su programa Saludablemente Mayor.